Esta es una interferencia de Bigote Psicodélico. .blogspot.com. Hay políticas que tienden a ubicar a América Latina, que es tal vez el lugar del mundo más apartado hoy por hoy del esquema de guerras, tienden justamente a incorporar ese esquema de guerras futuras a nuestra región. Y básicamente porque es la región del mundo que cuenta aún con recursos estratégicos, lo que para nosotros son bienes comunes, recursos naturales estratégicos, que todavía son apropiables por parte del poder, tanto del poder militar como del poder empresarial como del poder político. Entonces, me parece que efectivamente hay una estrategia en marcha más avanzada de lo que muchas veces se puede conocer públicamente a través de los medios y demás, de despliegue militar en nuestras regiones. Vos crees en el más fiero, el más pronto aliado aquí, el animador del juego, el condimentador. Estás buscando un pequeño infierno para vos, donde soportar el fuego de mi ataque de hoy. Sí, las guerras son necesarias para la industria armamentística, y a partir de eso cualquier excusa puede ser valiosa para establecer una guerra, para que las empresas más poderosas de este mundo, que son las mismas que producen armas, que producen medicamentos y que trafican drogas, puedan seguir acumulando ganancias. Y el hecho de que la cuarta flota, que patrullaba las aguas internacionales del Cono Sur, es decir, de esta parte del mundo donde nosotros estamos ubicados, durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, se haya reactivado el año pasado por los Estados Unidos y haya vuelto a patrullar las aguas internacionales en el Cono Sur, información que no siempre es pública, pero que efectivamente ocurrió con planes del Pentágono, no es un hecho menor en términos de geopolíticamente cómo están viendo las potencias las regiones del mundo. Es decir, no es un hecho menor que la cuarta flota se haya reactivado en las aguas del Cono Sur, que nosotros estemos siendo hoy por hoy patrullados por un portaaviones nuclear de Estados Unidos. No es menor, y eso ocurre, y eso es una decisión, y son decisiones de las grandes cúpulas de seguridad, información que no siempre es pública.